La oración, una fuente de energía. Edith sabía lo que es vivir puesta en las manos de Dios, y así continúa. Ella cree que necesita una persona que le guíe. En este momento de incertidumbre, está segura que Dios se lo proporcionará. Recurre a la oración y Dios en su providencia se sirve de los hombres para conducirla al cumplimiento de su voluntad. El jesuita padre Prisbara, que la conoce bien, le aconseja en la primavera de 1928 que vaya a asistir a las celebraciones de la Pascua a la abadía benedictina de Björn y que probara a encontrar la ayuda espiritual que deseaba en su piadoso abad. Parece que en esa fecha se inscribió para hacer privadamente ejercicios espirituales bajo la dirección de este inteligente y culto abad, padre Rafael Balzer, que desde el año 1918 estaba al frente del monasterio de Beuron. Esta abadía benedictina fue fundada en 1802 y está situada en el valle del Danubio, en el sur de Alemania. Vivían en el monasterio más de 300 monjes. Muchos hermanos legos formaban parte de la comunidad. Bajo la dirección del abad Balzer, Beuron era entonces un importante centro espiritual. A este Beuron de los años 20 acudieron personalidades tan conocidas como Max Scheler y Romano Guardini. Aquí se inicia una nueva fase en su vida. El padre Rafael Balzer asume la dirección que Edith solicita. La impresión que le causa queda expresada en estas palabras. Al llegar Edith por primera vez a Beuron, no era en realidad ninguna principiante. Poseía ya tantas y tan preciosas cualidades que no tardó en descubrir su verdadero hogar en la atmósfera monástica de este escondido rincón del Danubio, pero no precisaba transformación alguna o aprender cosas sustancialmente nuevas. Fue como una época de recolección de aquello que otros habían sembrado y ella había cultivado en un terreno excelente. Raras veces he encontrado un alma que reuniera en sí tantas y tan excelentes cualidades. Pero era la sencillez y la naturalidad en persona. Había seguido siendo muy femenina, llena de ternura, más aún, de sentimientos maternales, pero sin que por eso pretendiera tutelar a nadie. Tenía gracias místicas en el sentido literal de la palabra, pero jamás dio muestra alguna de sentirse superior o de ir por caminos especiales. Era sencilla con las personas sencillas, docta con las personas doctas, sin ninguna arrogancia, y con las personas que buscaban, ella se mostraba también como quien estaba a la búsqueda. Casi me atrevería a decir que con los pecadores era como una pecadora más. Reconoce en Edith a una de las mujeres más grandes de nuestro tiempo. Desde las primeras entrevistas, sabrá Edith apreciar la seguridad doctrinal del abad, su piedad sólida y sobria, su amable discreción en el contacto personal y no duda en pedirle que sea su director espiritual. A partir de la Pascua de 1928, parece que acudió incesantemente a la abadía para participar en la celebración litúrgica y para hacer largos ratos de oración, principalmente durante la Pascua y otras festividades. Así, Björn se convierte para ella en el lugar donde encuentra el ambiente propicio de silencio y paz que necesita en medio de una existencia cada vez más ajetreada, donde a la enseñanza en Espira se suman sus trabajos de traducción y de investigación y las conferencias que se multiplican para responder a las numerosas peticiones que le solicitan. El padre abad no corta esta actividad. Al contrario, le anima a seguir este apostolado que con claridad ve es sumamente importante. Edith, una y otra vez, le manifiesta sus deseos de ingresar en el Carmelo, pero él la disuade y la autoriza a hacer los votos privados de castidad, pobreza y obediencia, de modo que en adelante puede llevar una vida religiosa en el mundo, sin que esto lleve ningún cambio en su vida cotidiana. Todos los días participa en la Eucaristía, reza la oración de las horas y dedica un largo tiempo a la oración, de modo que ésta sea la que dé vida a la jornada. Su pensamiento sobre este punto, que sabe llevar a la práctica, es claro. ¿No sería posible ahorrar una hora en la mañana en la cual recogerse en vez de distraerse, en la que no se malgastasen las fuerzas, sino que se ganen para cubrir los esfuerzos de la jornada. No cabe duda de que se necesita algo más de una hora. Hay que vivir de tal modo que a la una suceda la otra, y éstas preparen las que vienen. Así será imposible dejarse arrastrar, aunque solo fuese temporalmente. En esta abadía encuentra el silencio y la paz que con frecuencia le faltan en su vida. Es el abad que tanto la conoce el que lo afirma. Ella solo quería estar allí, cerca de Dios, en presencia de los grandes misterios de la fe, cosa que no podían aportarle ni la naturaleza libre fuera de la clausura del lugar santo, ni una celda silenciosa. Lo mismo que su actitud externa, así también su interior permanecía en la paz de una dichosa contemplación y gozo ante Dios. Con cuánto gusto saborea en estas visitas la posibilidad que se le ofrece de abandonarse sin reservas a la acción de Dios en su alma, en aquellas largas horas de oración silenciosa que ella integra armoniosamente con las celebraciones litúrgicas en las que también participa. Es imposible expresar hasta qué punto se comprendía el sentido de la celebración cuando se veía a Edith orar en la iglesia conventual desde las 4 de la madrugada hasta bien entrada la mañana, participando en el oficio del coro y en la Eucaristía. Es precisamente en este coloquio íntimo, especialmente con Jesús e Eucaristía, donde esta convertida profundiza cada día en las exigencias de su fe, y esto le lleva a ampliar las exigencias de la caridad, comenzando por las pequeñas cosas que se nos presentan cada día, como lo hace con una amiga que le plantea algunas cuestiones. Dado que ahora mismo acabo de volver de la capilla, donde hoy por la mañana ha sido expuesto el Santísimo, quisiera transmitirte un saludo del Salvador Eucarístico y al mismo tiempo un cariñoso reproche, porque a través de un par de palabras impresas te dejas engañar en aquello que tú has experimentado durante muchos años delante del Sagrario. La cosa me parece muy clara dogmáticamente. El Señor presente en el Sagrario con divinidad y humanidad. Está ahí no por Él, sino por nosotros, porque su dicha es estar con los hijos de los hombres, y porque sabe que nosotros, tal como somos, necesitamos su cercanía personal. La consecuencia, para todo el que piensa y siente normalmente, es sentirse atraído hacia el Sagrario y estar allí todo el tiempo que pueda. Así de clara es la práctica de la Iglesia que ha introducido la adoración perpetua. ¿Qué claridad tiene esta convertida apenas hace unos años al catolicismo sobre aspectos tan importantes como es la participación en la Eucaristía y la adoración a Jesús presente en el Sagrario, siempre que se pueda? Parecería que está haciéndonos este reproche hoy y nos está estimulando a practicar una devoción de la que ella recibió tanta fuerza para realizar tantas cosas difíciles y heroicas en su vida. Ella sabe que vivir eucarísticamente es asociarnos a la obra de la redención. La Eucaristía, misterio de la fe y sacramento del amor, nos hace partícipes del amor de Cristo a todos los hombres, invitándonos a salir de nosotros mismos para interesarnos en la gran empresa de la salvación de las almas. Así lo dice. Vivir eucarísticamente significa salir de las angustias de la propia vida y adentrarse en el horizonte infinito de la vida de Cristo. Quien busca al Señor en su casa no se preocupará tan solo de hablarle de sí mismo y de sus preocupaciones. Empezará por interesarse por las preocupaciones del Señor. La participación cotidiana en el sacrificio eucarístico nos arrastra, sin que nos demos cuenta, en la gran corriente de la vida litúrgica. Las oraciones y los gestos de la celebración litúrgica nos representan continuamente, durante el año litúrgico, la historia de la salvación, y nos ayudan a entrar cada vez más en su sentido. y el mismo sacrificio va imprimiendo en nosotros el misterio central de nuestra fe, punto cardinal de la historia de la salvación, el misterio de la encarnación y la redención. ¿Quién podría participar con empatía de espíritu y de corazón en la Eucaristía sin ser atrapado por el espíritu de sacrificio, por el deseo de empeñarse con su vida y existencia en la gran obra de la redención del Salvador? Su oración silenciosa, su participación en la oración litúrgica de la Iglesia y la sabia orientación de su director permite a Edith superar cualquier divergencia artificial entre vida contemplativa y vida apostólica, entre oración privada y oración litúrgica pública. Se alcanza la unidad en la catolicidad, y ella misma afirma que un día le dijo el padre Abad: «No es verdad. Usted no es litúrgica. Usted es católica». Y es que ser católico es ser universal. Es situarse en la perspectiva de la intercesión sacerdotal de Jesús, la unidad. La misión de la Iglesia es realizar esta unidad, y la oración de cada creyente, en sus diversas formas, ha de unirse a la de Cristo. Si en lo intelectual esta mujer demostró toda su capacidad, ahora su espíritu se agiganta y penetra los misterios de la fe que ha abrazado, no desde el mero conocimiento, sino llevándolos a la vida con un equilibrio que no podía menos de admirar a quienes la dirigieron. Cuando decimos que Edith era una gran alma de oración, no es porque se sepa mucho de sus experiencias personales de Dios, sino porque se la veía hacer mucha oración. Y sobre todo, sabemos mucho por los efectos que ella producía en su conducta práctica. De ello nos da un precioso testimonio un hermano lego que estaba en la portería todos los años que ella frecuentó la abadía. A la señorita Edith la conocí en Buron, donde fui portero en esos años, y por eso la tuve que tratar cuando ella iba a visitar a su entonces director espiritual, el padre Rafael Balser. La señorita fue siempre la misma modestia en sus palabras, en su porte, en su vestido y en su peinado. Al enterarme de que aquella señorita que visitaba al padre Abad era muy erudita, me dejaba admirado siempre la humildad con que se presentaba en la portería del convento. Admirable era también el respeto hacia todos los hermanos, incluso hacia mí. Me admiraba su paciencia, cuando por la afluencia de personas tenía que esperar bastante tiempo. Aunque tuviera tiempo para esperar, ciertamente le hubiera gustado muchas veces el que se le atendiera al momento. Pero jamás pretendió hacer valer sus derechos por haber llegado antes, ni pretendió que se le tuviera que atender con preferencia. Siempre la pude ver como una humilde peregrina. Era también conmovedora su gratitud por cualquier servicio que yo le hiciera. En su humildad llegaba a pedir nuestras oraciones por su nueva vida. En su calidad de filósofa y en su situación, hubiera podido comportarse de otra manera, pero rehuía cualquier clase de llamar la atención. Era realmente una criatura ejemplar. Se colocaba para orar en los primeros bancos de la iglesia, pero no lo hacía para que la vieran o para llamar la atención. Si los frutos de la oración son modestia, humildad, respeto, paciencia y gratitud, estos resplandecían en la persona de Edith. Quienes la trataban se maravillaban de su gran capacidad de trabajo, pero aún más el verla mantenerse plenamente mujer, maternal, amiga. El abad Balser dice de ella: «Nada manifiesta al exterior la hondura de su vida espiritual, a no ser la perfecta armonía entre los dones del corazón y los de la inteligencia, su gran interés por los problemas de la época y su sincera compenetración con todos». El misterio de su radiante personalidad es el misterio de su oración. El diálogo íntimo con Dios que se realiza en el amor da al que ora capacidad para amar y le hace ver las cosas en su verdadero valor. Por eso ella no se sale del destino de los hombres, sino que se siente solidaria con el sufrimiento y la alegría de quien está cerca de ella. Buron es el lugar en el que Edith penetra todavía más en la vida interior de Dios, para poder abordar con más claridad y desprendimiento a las personas que la necesitan. Su despejada inteligencia supo descubrir cuál era el núcleo del cristianismo, que no consiste, sobre todo, en el mérito ante Dios, sino en la adoración y el sacrificio reparador. Dios desea que el corazón del hombre y toda actividad humana terrena reciba su valor de este encuentro de cada uno con Él. No cesará Edith de exponer al padre Abad su deseo de ingresar en el Carmelo, pero éste, al igual que otros muchos, está convencido de que está llamada a hacer mucho bien en la sociedad actual. A partir de 1926, además de las clases en Santa Magdalena, los trabajos de traducción de Santo Tomás y otros trabajos de investigación, le llegan las primeras peticiones para dar conferencias. En el marco del programa de perfeccionamiento de la formación de profesores, en 1926, comienza su actividad pública como conferenciante, pero sin dejar las otras tareas. Durante los años sucesivos, hasta 1932, pronunciará más de 30 conferencias en muchas ciudades de Alemania y del extranjero sobre temas de pedagogía, educación, sobre cuestiones de la mujer y sobre problemas filosóficos y de espiritualidad. La carrera de Edith Stein como conferenciante de fama comienza con su lección pública sobre verdad y claridad, que por invitación de la Asociación de Profesores Católicos de Baviera, pronunció el 11 de septiembre de 1926 en Espira. En 1927 decide hacerse miembro de esta asociación. A partir de 1929, el jesuita padre Prinzbara, que conoce muy bien las grandes cualidades de Edith y el bien que puede hacer, consigue organizar viajes de conferencias para ella, lo que acaba con su vida un tanto retirada. A ella misma le causa sorpresa y confusión el amplio eco que alcanzan sus conferencias, tanto en el país como en el extranjero. Su ordinaria labor docente sufre continuas interrupciones con este motivo. Trata con gran habilidad la temática de los apremiantes problemas de la sociedad en que vive. No es que ella esté segura de sí misma en este campo, ni en este momento, en el que más bien le parece que vive un tanto alejada de los problemas actuales. Por eso se pregunta sorprendida si está realmente en condiciones para hablar sobre el significado de la mujer en la vida actual. Así comienza una conferencia ante un congreso. Hace dos días, desde Björn, donde he pasado la Semana Santa y los días de Pascua, me he incorporado directamente a los preparativos de este congreso. Es difícil concebir mayor contraste. Allí, el sosegado Valle de la Paz, donde sin preocuparse de cuanto sucede en el mundo exterior, se cantan día tras día y año tras año las alabanzas del Señor. Y aquí, esta asamblea convocada para estudiar candentes problemas actuales. Esto ha sido casi como caer del cielo a la tierra. Pero tal vez este contraste sea precisamente un símbolo de la misión que nos corresponde a todos nosotros. Bastó esta ingeniosa introducción para ganarse la atención de los oyentes y ponerles ante los ojos la problemática del momento, que para todos consiste en lograr una armónica compenetración entre cielo y tierra, entre Dios y el hombre. Especialmente la juventud femenina necesita de alguien que no sólo solucione sus problemas vitales de tipo psicológico o filosófico, sino que esperan una respuesta profunda más allá de lo profano. Edith no sólo da respuesta a sus interrogantes, sino que su persona es una respuesta. En una forma bien gráfica, nos describe una de sus oyentes cómo vio ella a Edith la primera vez que escuchó su conferencia. Hoy, cuando leemos sus escritos, nos puede ayudar no sólo a profundizar en sus contenidos, sino a contemplar la persona que los expone. Esperaba yo ver a toda una dama judía imponente, confiada en sí misma, chispeante, como otras muchas de las que había conocido en el movimiento feminista liberal y en la beneficencia libre, y un lenguaje arrebatador. pero en ella no se encontraba nada imponente, ni una personalidad que fascinara por su actitud e ingenio. Una mujer pequeña, bondadosa, singularmente sencilla, vestida con elegante simplicidad, sin la menor confianza en sí misma ni chispeante ingeniosidad. Además de su amabilidad casi infantil en su modo de saludar, había como cierta represión en sus ojos pensativos, algo misteriosamente solemne que la mantenía peculiarmente alejada y que en esta tensión producía una especie de timidez. Al menos eso es lo que me pasaba a mí. Se expresaba con tranquilo donaire, sin retórica, con una dicción clara, bella y de ninguna manera rebuscada. Pero en sus palabras se notaba una gran energía espiritual y una disciplinada y exuberante vida interior basada en solidísimos cimientos. No acusaba, no disputaba ni amenazaba, tan solo exponía. Y a través de sus sensatas exposiciones se veían con terrible claridad los peligros de la época. Exclamaba: «Todo el pueblo tiene necesidad no sólo de lo que tenemos, sino también de lo que somos». Edith, con su clara y realista exposición de las dificultades de la época, despierta interés y confianza. El jesuita padre Prisbara, que desde que la conoció ha sabido descubrir su talento y sobre todo su espíritu, no duda en afirmar que ella fue la primera en proporcionar no sólo a las mujeres, sino también a los hombres y sobre todo al clero, una idea objetiva del alma femenina. Las conferencias que da Edith no se pueden leer sin tener en cuenta el ambiente en que fueron dadas. Su tarea como conferenciante coincide con los años de pobreza y reconstrucción que siguen a la Primera Guerra Mundial y en la época próxima a la subida al poder de Hitler. Basta recordar algunos de los temas que expone para poner de manifiesto lo que realmente le interesa a Edith. Ethos de las profesiones femeninas. Profesión del varón y de la mujer según el orden de la naturaleza y de la gracia. Vida femenina cristiana. Fundamentos de la formación femenina. Misión de la mujer como guía de la juventud hacia la Iglesia. Y otros títulos por el estilo nos indican cuál es el pensamiento que ella intenta poner ante la desvalida mujer moderna. La redención del mundo mediante una vida femenina cristiana, pura y desbordante de amor. Con impresionante claridad, abarca los preocupantes problemas de la época. Con razón se ha dicho que al individualista siglo XIX ha sucedido el social siglo XX. En su propia persona ha experimentado Edith las consecuencias de esta revolución cultural que tan profundamente han influido en la ordenación política y social de los pueblos. En muy poco tiempo, la catástrofe de la guerra europea, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, ha transformado la tradicional concepción del mundo. El materialismo y los sistemas totalitarios se disputan el predominio. Ya no tiene sentido el separar la vida privada de la nacional o aceptar los destinos de cada pueblo sin solidaridad fraterna. El auge de la técnica estrecha las dimensiones de la tierra, de tal manera que la familia humana está unida para la prosperidad o para la ruina. Ella no se cansará de exponer sus ideas sobre el individuo y la sociedad, con un ideal teológico y una crítica de los tiempos. Busca el camino del medio entre el individualismo, que destruye la comunidad, y las aspiraciones. Ella excluye expresamente a la socialdemocracia alemana, que degrada al hombre a la condición de un ser masificado al servicio de los fines utilitarios. Tanto el individuo como la comunidad no son nunca algo acabado. Siempre se hallan en desarrollo. El hombre es un ser singularísimo en cuanto es individuo, este hombre, y a la vez, como ser comunitario, se halla en relación con otros. Una comunidad ideal para ella es aquella comunidad en la que la libertad del individuo y la libertad de todos se hallan óptimamente realizadas. Cada cual reconocería a qué puesto pertenece su propia individualidad y aceptaría de buena gana ese puesto. Y los demás, conducidos igualmente por el conocimiento recto, abandonarían y le dejarían a él de buena gana ese puesto. Una comunidad así sería totalmente pura, una comunidad divina, en la que cada uno, en cuanto persona, sería él mismo, y a la vez sería enteramente transparente para los demás. Ahí ve Edith el ideal esencial de la educación católica, en contraste con la realidad social cuyo peligro ella con claridad percibe. La imagen corriente de la vida actual del pueblo. Hay seguramente políticos que desempeñan su cargo de una manera objetiva, es decir, con arreglo a su sentir. Pero junto a ellos hay una multitud de los que piensan que su cargo es una fuente de ingresos y al mismo tiempo una seducción que los incita al placer de disponer de un poder impío y destructor de la comunidad, y que los impulsa a satisfacer tales ansias. Para Edith, los medios apropiados para alcanzar la meta diseñada por ella, la labor de la educación social, son la escuela como comunidad educadora, el profesor como personalidad que respeta la individualidad del individuo, le dedica sus esfuerzos, estimula sus talentos y en todo ello se retira a segundo plano a fin de conducir así al alumno, en libertad, hacia Dios. La mujer, ante esta situación social, tiene que reconsiderar su misión. Como nunca en los tiempos pasados, la nueva situación reclama la valiosa colaboración de la mujer. Por eso Edith, con la visión y claridad que le caracteriza, dice: los pueblos de Europa, que en la guerra mundial han luchado entre sí a vida o muerte, se han derrumbado mutuamente, y en todos ellos las duras realidades de la penuria dan pie para pensar que tan solo en común pueden posibilitar un nuevo resurgimiento. Nadie puede predecir con seguridad si los esfuerzos por una política de entendimiento predominarán poco a poco sobre las corrientes contrarias. Es evidente que este es un gran problema que toca muy de cerca a la mujer. Si es misión de la mujer proteger la vida, mantener unida a la familia, síguese que no puede ser indiferente el que la vida de los estados y de los pueblos adopten o no formas que faciliten prosperidad a las familias y un futuro a la juventud. El trabajo profesional de la mujer provoca tensiones en la vida familiar. Edith afronta esta problemática a través de la comprensión del alma femenina, tal como la ven Santo Tomás y la fe, como imagen de Dios. Sin disponer de trabajos psicológicos o antropológicos previos en que poder apoyarse, traza un cuadro objetivo del varón y de la mujer en su recíproca ordenación y en su responsabilidad ante Dios. La mujer no tiene lugar, como en los siglos pasados, solamente en el hogar doméstico o en el claustro, sino que también en la vida profesional se coloca junto al hombre en igualdad de condiciones. La designación corriente de la mujer como esposa y madre no es suficiente para dar un perfil completo de su posición, pues reconoce el ideal de la vida virginal. La mujer no existe tan solo en orden al varón, sino que ante Dios tiene su propio valor completamente personal e inalienable. Pero ella, más todavía que el varón, está expuesta al peligro de perder el apoyo religioso y moral en el extraño ambiente de la vida profesional fuera de la casa. Por eso Edith tiene especial interés en inculcar a la mujer el que ponga a salvo su propio destino eterno mediante una profunda personal reflexión religiosa y espiritual. La lucha contra el cristianismo primitivo fue la lucha del paganismo contra una nueva forma de religión. Pero el moderno ateísmo se declara abiertamente partidario de la impiedad y ataca la misma raíz cristiana de Occidente. Dice ella: tanta falta como el bautismo del Espíritu y de fuego. En el gran combate entre Cristo y Lucifer han de formar el frente aquellos que están llamados a formar hombres. Nuestra misión más urgente es la de armarnos para este combate y mantenernos constantemente armados. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la podrá salar? No es poco lo que Edith pide a la mujer moderna, pero le ofrece unas ayudas, una fe viva, una auténtica oración interior y una formación profesional no simplemente intelectual, sino también afectiva. Lo que ella quiere es abrir caminos para una educación integral de las jóvenes. La formación no consiste en la mayor cantidad posible de conocimientos traídos de fuera. Para ella, la verdadera formación femenina es un asunto personal que abarca no solo el entendimiento, sino a todo el individuo con su corazón y su voluntad. La mujer está ordenada a lo concreto, a la persona humana viviente, y esta predisposición suya se ha de tener en cuenta. La mujer está destinada a ser madre, no solo corporal, sino también espiritual, para todos cuantos le están encomendados en la familia o en la profesión. Pero antes de ser apoyo para otros, debe estar ella misma fuertemente anclada en lo eterno, pues sólo podrá dar lo que haya recibido. En una conferencia que titula «Los caminos del silencio», intenta describir una imagen del alma femenina que correspondiera a su determinación eterna y menciona los siguientes atributos: amplia, tranquila, vacía de sí misma, cálida y luminosa. Es como un estado general del alma. Este estado no puede ser elaborado voluntariamente, sino que tiene que ser producido por la gracia. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrirnos a la gracia. Eso significa renunciar totalmente a nuestra propia voluntad, para entregarnos totalmente a la de Dios, estando dispuestos siempre a recibirle. Por esto Edith aconseja un plan diario que ella realiza. No hay que entregarse a las tareas inminentes desde los primeros momentos de la mañana, sino hay que dedicar al Señor la primera hora, y en el curso de la jornada, acudir también al Señor para pedirle ayuda en sus trabajos. Tan solo la humilde entrega a Dios puede otorgar tranquilidad. Con toda claridad y siempre poniendo a Dios y nuestro destino eterno en el centro de la existencia, va indicando la forma de realizar la jornada para dar en ella lugar a la gracia de Dios. El domingo ha de convertirse en una gran puerta, a través de la cual la vida eterna puede penetrar en nuestra vida, para darnos fuerzas en el trabajo de toda la semana. Y cómo las grandes fiestas, los tiempos solemnes y los de penitencia, vividos en espíritu eclesial, proporcionan a las personas, año tras año, la paz eterna. Consciente de las diferencias personales y de trabajo, dice que la tarea de cada uno ha de consistir en pensar cómo podrá realizar su trabajo diario y anual, según sus propias aptitudes y circunstancias, para preparar los caminos del Señor. Al mismo tiempo que detecta los problemas de la situación en que se vive, va dando las únicas soluciones para un creyente. Quizá tendríamos que aplicar muchas de sus enseñanzas a la vida del mundo de hoy. Es una lástima que nunca le pidieran a Edith hablar de María, la Madre del Señor. Pero en sus conferencias podemos descubrir el papel predominante que en su vida desempeña María, la Madre de Dios y de todos los hombres. Todas sus explicaciones culminan en este único pensamiento fundamental: María es el prototipo del alma femenina. María le inspira la sencillez evangélica y la caridad misericordiosa de su Hijo. Constantemente se esfuerza Edith por orientar la mirada de la mujer hacia su ideal, hacia María, que es a la vez esclava y madre. Habla de ella como quien ha experimentado la amistad de esta madre admirable. Todos los podemos solucionar estudiando la conducta de María. La misión mariana de la mujer culmina en un amor intenso, puro y servicial, que abarca las tres vocaciones: matrimonio, vida profesional y estado religioso. Cuanto con más perfección se realiza ese amor, dice, tanto más abundante vida divina llena el alma. Vida divina es amor desbordante, que de nada necesita y se entrega libremente. Amor que se inclina compasivamente hacia toda vida necesitada. Amor que sana enfermos y resucita muertos a la vida. Amor que custodia y cuida, alimenta, enseña y forma. Amor que se entristece con los tristes y se alegra con los alegres, que se pone al servicio de toda criatura para que llegue a ser aquello a que el Padre la ha destinado. En una palabra, el amor del corazón divino. La trayectoria de la mujer, tal como Edith la ve, va con María hasta Cristo, y con Cristo crucificado hasta la gloria amorosa de Dios, de la cual fluyen para ella todas sus energías maternales y bienhechoras. La Virgen es para todo creyente, madre y madre.